Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, quien les habla, Raúl Medina. Un saludo para todos nuestros amables auditores por el privilegio de estar aquí en este momento. Ayer habíamos dejado nuestra conversación cuando el rey, al final, después de todas las vueltas que dio para librar a Daniel, da la orden que lo eche. Lo echen a Daniel, ¿no es cierto?, al foso de los leones. Y dice el monarca, le dice a Daniel: mira, yo no pude hacer nada, lo voy a decir con mis palabras, traté de librarte, te aprecio, no sé. De hecho, yo creo que el rey tenía mucha cercanía con Daniel. Tal vez un gobernante contemporáneo diría, hay un vacío legal. Claro. O algo de ese tipo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, el Dios a quien tú sirves te libre, porque yo... estoy impedido. Y sabe que me enseña una gran lección, ¿no es cierto? Porque quizá nosotros primero recurrimos a elementos humanos para librarnos de alguna situación y nos olvidamos que en realidad quien nos puede solamente y efectivamente librar es el Señor. Pensamos en las seguridades humanas. Claro, y nos tomamos de eso. Bueno, en el versículo 24 salta rápidamente una situación bastante triste. Yo veo triste, ¿no es cierto? Pero es consecuencia de los propios... de las propias decisiones y de las y del caminar equivocado de estas personas. Dice, dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué incidente hay? ¿Qué ocurre? Si usted me mira con detención, Daniel fue echado en el pozo de los leones y el rey le dice que Dios te cuide porque yo no he podido hacer nada. En el fondo es, si uno lo quiere ver desde un punto de vista religioso, es una oración intercesora. Está reconociendo la incapacidad humana y está deseando que Dios lo libre. Exactamente, es así. Dios es el único que nos puede librar. Pero el relato nos dice que en realidad el rey le afectó mucho realmente, porque empezando el asunto le trajo perturbación. Mandó al rey que lo echaran, ¿no es cierto? Y fue traído y lo echaron al foso de los leones. Pero dice que el rey no permitió ese día, esa tarde, lo que sea el momento, nada de bullas, estaba muy perturbado. Y estaba experimentando un duelo personal. Un duelo de un amigo. Yo lo considero amigo porque recuerda usted que Daniel había pasado de un reino a otro. Podría perfectamente haber sido eliminado, como lo hacían todos los reyes, para sacarse cualquier situación contraria a su reinado. Pero dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Qué le dice eso, profesor? Él tenía una leve esperanza de que los leones nada le hubieran hecho a Daniel. Eso para él y para la gente era imposible, pero para Dios sí era posible. Y cuando se acerca, dice, al pozo de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste. Interesante. La expresión es, y le dijo, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido librar de los leones? No sé cuán alto era la cueva donde estaban los leones, pero hay un escritor que dice que posiblemente en vez de abrir las bocas, los leones se juntaron para que suavemente Daniel cayera encima de ellos. Y no le hicieran daño. Bueno, son cosas que uno puede imaginarse. Interesante la situación esa, porque Nabucodonosor responde exactamente como daría en este momento a la liberación de Daniel, alabando a Dios. Exactamente. Pero la respuesta de Daniel me gusta mucho porque dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y claro, y aquí en este momento, además de alabar a Dios con gratitud, Darío va más allá, revierte el decreto anterior y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Daniel 6, 26. Voy a hacer una relación a lo que habíamos conversado en relación a los nombramientos. ¿Se recuerda usted que decía que el rey nombró gobernadores, sátrapas, ¿no es cierto?, para las provincias? Yo digo, qué bueno que no fueron todos los que fueron al rey, Claro. porque aquí los que fueron fueron eliminados. Y esta gente era inteligente, que asesoraba al rey, pero mire, Aunque habían dicho que eran todos, no eran qué todos. bueno, porque también, ahora uno se pregunta en el capítulo, por ejemplo, cuando los jóvenes hebreos fueron echados en el horno de fuego ardiente, uno se pregunta, ¿dónde estaba Daniel? Ahora uno en este incidente dice, ¿y dónde estaban los jóvenes? Bueno, la historia se cuenta en la Biblia en relación a la salvación de las personas, a lo que Dios quiere mostrarnos de lo que Él quiere hacer con la raza humana. Si uno empieza a investigar, puede empezar a llegar a conclusiones erróneas, pero hay que mantenerse en lo que la Biblia dice. Y la expresión es tan fuerte como usted lo repetía, profesor, dice, y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos. Mire, y aquí viene Lo triste. lo triste, porque dice, fueron acusados, no sé, echados, perdón, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora no había ningún ángel. Se había ido el ángel. Se había ido cuando sacaron a Daniel, había salido el ángel también. Bueno, es una historia triste, pero si uno mira las razones por qué aparece, es el propio juicio de ellos mismos. Ellos mismos eligieron este camino equivocado. Ahora, a uno no debe sorprenderle estas decisiones del rey, porque tenemos que tener en cuenta que el rey decide e implementa la medida según la ley persa, Claro, que no exactamente. debemos juzgarlo con nuestros conceptos actuales. Daniel 6:24 habla de la vindicación del pueblo de Dios. Y exactamente uno cuando revisa la palabra de Dios se da cuenta que en algún momento Dios va a emitir su juicio final y en algún momento va a decir, benditos de mi Padre, venid y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los que están en contra de Dios, que no quisieron aceptarlo, va a caer el peso de su propia inconsistencia de no servir a Dios. Algo muy breve, el verbo vindicar significa recuperar lo que pertenece o lo que había pertenecido en algún momento. En este caso, su dignidad, su prestigio, su estatus. Y eso es lo que vamos a recuperar. Y que por causa del pecado se ha perdido. Bueno, amables oyentes, es como para meditar esto, para pensarlo, para decir, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros como quienes somos hijos de Dios? Quizás hoy día estemos pasando por una situación difícil, pero Dios nos va a vindicar en algún momento. Bendiciones, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones de mi parte también para todos.